Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Una vez más, muchas gracias. Gracias por dejarme compartir la alegría del Evangelio, ¿no? Con ustedes. La alegre noticia de que Jesús nos ama, de que Jesús quiere que nosotros seamos felices. Pero no la felicidad que se cacarea por ahí, ¿no? Si tengo esto, o si soy aquello, soy feliz, sino la verdadera felicidad que brota de un corazón en paz consigo mismo, con Dios, un corazón en comunión con Dios. Y esto es ser feliz. Lo demás viene y va, y todo lo demás también vendrá por añadidura. Así que gracias, ¿verdad?, por permitirme compartir estos momentos que para mí, sinceramente, son de mucha alegría. Y gracias por mandarnos notificaciones, testimonio de lo que este programa, ¿verdad?, dentro de nuestras humanas posibilidades, puede hacer en su vida, acordándose siempre que no es Padre Willy, no, y no es una falsa humildad, es el Señor. El Señor que cuando nos ponemos en sus manos, tanto usted como yo, hace con nosotros maravillas, como decía nuestra Madre María, ¿no? Cuando uno se pone en las manos de Dios incondicionalmente, Dios se manifiesta porque ha querido utilizarnos a nosotros para manifestarse, para glorificarse a través de nosotros. Así que gracias, ¿verdad?, por permitirme llegar a sus hogares, por todo lo que ustedes comparten con nosotros. Y sobre todo, ¿verdad?, sigan orando para que podamos ser instrumentos dóciles en las manos de Dios. Y comenzamos nuestro programa de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que me parece que es mucho de interés porque tiene mucho que ver con muchas otras cosas, y es el tema de la eterna juventud. Dicen que una de las grandes metas del famoso conquistador y colonizador Juan Ponce de León, ¿no? Que famoso personaje que colonizó todo lo que es la Florida, ¿no? Y que venía en esa expedición, que venía desde Cuba, ¿no? Acuérdense que la Florida por un tiempo estuvo en manos españolas, hasta que los ingleses estuvieron en Cuba por muchos años, pero la sociedad criolla, especialmente habanera, tuvo mucho rechazo a los ingleses, lo que hizo que los ingleses quisieran quitarse el problema de encima. Y hablaron en aquel tiempo la corona inglesa con la corona española, e hicieron un trueque, ¿no? Entonces los ingleses le devuelven Cuba a España, y España a cambio le da la Florida a los ingleses. Miren lo que es la vida, por eso hoy en día Cuba no es inglesa y la Florida es española. Y todo esto, pues, pero ya la Florida había sido conquistada o colonizada, como usted le quiera llamar, por Ponce de León. Y dicen que parte de toda la dinámica de las conquistas de Juan Ponce de León era encontrar la fuente. Dice que, porque habían unas leyendas, unos libros, unas cosas, y era encontrar la fuente de la eterna juventud. Desde entonces, directa o indirectamente, siempre aquí atrás, en el subconsciente del ser humano, está esto de ser joven eternamente. Y por eso ustedes ven que se han hecho películas, se han hecho libros. Por ejemplo, está la famosa obra de Oscar Wilde, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Y Dorian Gray es el personaje, por supuesto, protagónico de esta novela. Y pues hay un trueque ahí, ¿no? De Dorian Gray con una potencia del mal, ¿no? Y entonces, para que él nunca envejeciera y siguiera siendo este joven hermoso que vislumbraba a toda la sociedad londinense, ¿no? Fíjense que siempre ha estado, tanto en el 1900 como en el 1800, el tema de la eterna juventud, ¿no? Y hoy en día, ¿verdad?, hay todo un mundo de mercadeo con la eterna juventud, porque hoy a la juventud se le ha divinizado, todo el mundo quiere ser joven, ¿no? No dándonos cuenta de que es una etapa, la etapa de la juventud es una etapa que nosotros compartimos con la etapa de la niñez, con la etapa de la preadolescencia, con la etapa de la adultez y con la etapa de la ancianidad. Pero desgraciadamente, por los medios de comunicación, por la venta de muchos productos, ¿ves? Pues se ha como idealizado la juventud, como si las otras etapas no tuvieran cada una su encanto, su sabiduría y su aprendizaje, ¿verdad? Dependiendo de cómo seamos niños, vamos a ser jóvenes, dependiendo de cómo seamos jóvenes, vamos a ser de adultos, y dependiendo de cómo seamos adultos, seremos de ancianos. Y es muy lindo cuando una persona puede recorrer todas esas etapas con sanidad y con lozanía, con espíritu de gozo por el momento que me ha tocado. Por eso vivir hasta la tercera edad siempre se vio como una bendición de Dios. No solamente porque usted llegó a viejo, como dice la gente, sino porque usted ha pasado por toda una aventura, por todo un recorrido que lo ha hecho usted o lo debería de haber hecho una persona sabia, de peso, que entonces está en la posición de poder pasar su sabiduría. Y en las grandes civilizaciones, todavía en algunas, a la persona de la tercera edad se le tiene una alta estima, porque es el cúmulo de todas estas experiencias de niño, de preadolescente, de joven y de adulto, que entonces se resume en esta última etapa y que entonces pues tiene todo esto que llamamos sabiduría, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Supuestamente el sabio es inteligente, pero no todos los inteligentes son sabios, ¿verdad? Y puede entonces enriquecer a los que tiene a su disposición. Por eso ustedes ven aquellos famosos catedráticos que todos los discípulos, ¿verdad?, reverenciaban, porque era no solamente el profesor con un gran caudal de conocimientos en su materia, sino que también, ¿verdad?, pasaban, transmitían una sabiduría. Y todos tuvimos profesores así, ¿verdad? Y por eso se llamaba el catedrático, porque tenía cátedra, daba cátedra. No es que estuviera dando una asignatura, sino que comunicaba conocimiento, experiencia, que todo eso no sé, solamente se aprende en los libros. Pero hoy en día como que eso se ha descartado, y en una sociedad muy superficializada, donde todo es apariencia, ¿no?, pues nos dejamos guiar por el ser joven. Si ustedes ven a la gente a veces haciendo el ridículo, ¿verdad?, que tú los ves poniéndose así, haciéndose asado, haciéndose así, como por, ¿verdad?, como si el tener un poco de papada o tener unas arrugas fuera la última calamidad, la condena más grande. Y no nos damos cuenta de que la juventud es una disposición de espíritu. Y alguna gente dice, ah, pero eso es una consolación cuando uno es viejo. Créanme que no, créame que no. Yo que tengo que te lidiar con tantas personas, ¿verdad? Que es una bendición, ¿verdad? Con jóvenes y con adultos y con ancianos. Me da mucha pena de ver a personas, ¿verdad? Adultas queriendo ser jóvenes, a jóvenes queriendo ser adultos y todavía más lamentable, niños ya queriendo ser adultos y sobre todo los papás tratando de cortar, de tronchar esa etapa tan linda y tan cortita que es la niñez. Y ustedes ven todos estos shows con todo el respeto. A mí no me gusta. Yo se los respeto y sé que son muy simpáticos, pero todos estos shows y todas estas competencias donde hay niños pasándose por artistas y por cantantes y por vedettes y por que parecen enanitos, ¿no? Que cuando los entrevistan, sus modales, su vocabulario, usted se da cuenta que están totalmente fuera de contexto. Me da mucho miedo, me da mucho temor, porque la vida prueba, ¿verdad?, que todos estos niños que los han adelantado, muchos no han terminado bien, porque no han tenido salud mental, los han hecho adultos antes de tiempo, y podríamos hablar de muchos niños artistas que comenzaron de pequeño y ustedes los ven constantemente en los medios, que después son víctimas de droga, de promiscuidad, de actos delictivos, ¿verdad? Porque no lo dejaron ser niños, ¿verdad? Y lo están vistiendo y todo. Entonces yo lo veo, ¿verdad? Cuando las poses que las niñas cogen, entonces, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque esa etapa era muy importante, que el niño fuera niño. Y si usted no me cree, hable con un psicólogo de niños y pregúntele si yo estoy mal, ¿no? El niño tiene que ser niño, jugar como niño, las ilusiones de niño, ¿verdad? Su comportamiento, su trato de niño, y ya después, poquito a poco, uno va descubriendo, ¿verdad?, otras fuentes de vida. Esto es muy importante porque hoy inclusive estamos llevando a los niños y lo estamos exponiendo a educación, por ejemplo, sexual, no adapta para niños. Y en esto nosotros los cristianos tenemos que tomar cartas en el asunto, porque muchos gobiernos están arrogándose un poder que no tiene, ¿verdad? Porque a mi hijo lo educo yo. Yo no puedo dejarle a la escuela, menos al gobierno que educa a mi hijo, porque yo soy responsable ante ellos. El gobierno no tuvo a mi hijo. A mi hijo lo tuve yo con mi esposa. Los dos fuimos responsables de esta vida que Dios nos dio a nosotros. No al gobierno. El gobierno no tiene derecho a meterse en algo que Dios me dio. Si yo entiendo que el gobierno supervise la calidad de la enseñanza, que sea una enseñanza buena, profesional, con todos los medios al alcance del niño, pero que el gobierno le diga a mi niño cómo debe ver su sexualidad, su género, un momentito, hasta ahí llegamos. Y desgraciadamente nos están tratando de imponer, ¿verdad?, y obligarnos a ver y educar a nuestros niños y exponerlos a situaciones con libros muy explícitos, porque he tenido los libros en la mano, ¿eh? He tenido los libros en la mano para primer y tercer grado, que yo creo, en mi opinión, y lo he compartido con maestros que tengo en la parroquia, lo he compartido con religiosas que tienen colegios, y es una falta de respeto porque el niño en primer grado no tiene la madurez para entender ciertas cosas. Pero como hay ciertas agendas escondidas y un poco de trastienda, quieren coger a nuestros niños y hacerlo de adulto. Tiempo al tiempo, para todo hay tiempo. Y una cosa es que yo tengo una información a nivel universitario, a nivel de escuela superior, y otra cosa es que me estén dando cosas que yo no tengo capacidad para entender y para, sobre todo, procesar, ¿no? Entonces, estamos adelantando a la gente, estamos sacando a la gente fuera de contexto, y lo que tenemos en nuestra mano es una revolución, con todo lo peso que esa palabra lleva. Yo hago siempre una distinción entre la palabra transformación y revolución, porque para mí la palabra revolución significa lo que es, revolú, o sea, caos. Yo creo, por eso me dicen, Cristo vino a traer una revolución. Digo, no, Cristo no vino a traer ninguna revolución. Cristo vino a transformar el mundo. Transforma, con esa palabra tan linda. A través de la forma, lo cambia. La revolución, fíjense que donde quiera que ha habido una revolución, ha habido caos. Y las revoluciones han dejado a su paso lágrimas, crímenes, muerte, de todo. Aunque después haya salido algo bueno, más o menos, los medios fueron nefastos. Por eso nunca, y nunca lo van a escuchar de mí, decir que Cristo fue un revolucionario. Esa palabra no se la aplico. Cristo fue y sigue siendo un transformador de almas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que esta revolución que está tratando de hacer, imponiendo este idealismo de que tengamos que ser jóvenes, pero ven acá, ¿jóvenes de qué? Entonces caemos en la ridiculez de que hay una persona que yo conozco en Puerto Rico, una mujer que tiene unos dones extraordinarios, ¿verdad? Cayendo en un egocentrismo tremendo y masajes todos los días, y ahora se está dando unos tratamientos con oxígeno, no quiere aceptar su edad, va a la peluquería, o sea, digo, Dios mío, pero, y lo más triste es que va a misa el domingo. Yo nunca dejo de ir a misa el domingo, pero ¿qué cristianismo es ese, hermano? Ir a misa, nunca dejo de ir al cristianismo, pero ¿qué cristianismo es ese? Primeramente, no dejo de ir a misa, pero no importa si llego tarde, o si estoy mirando el reloj, o si no me acuerdo ni de lo que dijo el evangelio, ya yo fui. Ya yo ponché la tarjeta, ¿no? Punto. Pero ven acá, y este poco enfoque, ¿no? De ocultar tu edad, de estar cambiándote. Imagínense ustedes lo que cuesta un tratamiento facial con oxígeno. Personas que podían estar haciendo tanto bien, trabajando en entidades, dando su sabiduría. Personas que inclusive pueden trabajar como voluntarios en tutoría, pueden hacer tanto, pero no. Entonces, para que quiero bajar de peso, el masaje, la cosa. Total, hermano, miren, hay un proceso que se va a dar. Yo lo digo, sí, hay que cuidarse. Y yo creo que si usted puede caminar, ¿verdad? Correr no siempre, porque dicen los médicos algunos que algunas personas no deben de correr, pero sí caminar a un paso, montar bicicleta, hacer algún tipo de ejercicio, cuidar su dieta, ¿verdad? Una buena alimentación, descansar. El cuerpo hay que cuidarlo porque somos templos del espíritu. Pero de ahí a que yo esté tratando de competir para que la gente no vea la edad que yo tengo, que yo mienta y que yo trate de aparentar la edad que no tengo, hermano, estamos muy grandes para ser tan tontos. Y yo creo que el mundo se nos está yendo de las manos para que nosotros los cristianos estemos con tanta bobería, ¿verdad? Hombres tiñéndose el pelo. Yo entiendo que eso lo haga un artista, una persona que esté en los medios, que desgraciadamente si ya tú tienes canas o esto, pues no te quieren poner en pantalla porque luces viejo, toda esa tontería. Pero yo creo que hoy el público no es tan tonto, ni el público es tan, perdone la expresión tan dura, de que porque la persona que está delante de las cámaras sea más anciano, más viejo o más joven. Yo creo que el público de hoy, yo respeto mucho a los públicos, ¿verdad? Lo que le interesa es que usted tenga sustancia, mensaje y peso. Yo creo que eso es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Es como ir al médico. Yo no estoy buscando un médico jovencito, lindo, que sea un galán. A mí qué me importa eso. Yo lo que estoy buscando es una persona que tenga la suficiente preparación y la suficiente sabiduría para que ya con su mirada ya pueda saber lo que yo tengo para que me cure, ¿verdad? Y desgraciadamente nos estamos guiando por las apariencias, ¿no? La eterna juventud, que es joven. Entonces, inclusive, a veces, y no sangro por la herida, porque yo, verdaderamente, a estas alturas, pero a veces ofendemos, ¿no? Porque a veces estamos en la parroquia, y está el sacerdote ahí, que es un hombre ya maduro, no es viejo, pero un hombre ya sus 50, 60 años, que está dejando la vida y todo. Y llega el sacerdote joven. Y yo entiendo que los jóvenes pues simpaticen con él y demás porque zapatero a sus zapatos. Pero la gente alegre estaba, ay, que tenemos sacerdote joven. Fantástico, y el padre joven, yo fui sacerdote joven, traemos ideas. Pero cuidado, porque el que tienes ahí ha dejado su vida al servicio tuyo. Y a veces ofendemos sin querer, porque escobita nueva siempre barre mejor. Y entonces sentimos sacerdote que uno se calla, ¿no? Pero es que hemos llegado a una idealización de la juventud fuera de contexto, y los jóvenes y la juventud tiene un momento, es creativa, tiene ímpetu, tiene un empuje, pero la juventud no tiene experiencia, no se puede tener todo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Y yo me acuerdo cuando llegué a la parroquia, la gente, padre, ¿usted hace misa de jóvenes? Y digo, no, aquí yo no voy a hacer ninguna misa de jóvenes. Aquí los jóvenes tienen que aprender a ser parte de una comunidad donde hay adultos jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Porque un día ellos van a estar en esos otros grupos. Sí, podemos tener unas vigilias jóvenes, podemos tener campamentos de jóvenes, fantástico. Pero yo no voy a hacer una liturgia, ¿verdad?, para los jóvenes como si ellos fueran los VIP, los VIP de la parroquia, porque son jóvenes. Es para mí una cosa totalmente absurda, ¿no? Porque fíjense, volvemos a Cristo, que es nuestro punto de referencia. Cristo coge 12 personas, 12 hombres. Y según los estudiosos bíblicos, Juan era un muchachón. Tendría 20 y pico, 10 y pico, 17, 20, algo así. Y Pedro ya es un hombre curtido, porque ya tiene suegra, ya tenía su negocito de pesca, o sea, y fíjense que aquí hay dos edades que no van, o sea, pero tenía que haber de todo para que el colegio apostólico, los 12, pudieran equilibrarse. Y por eso ustedes ven que al mismo tiempo que a Pedro le encomiendan la iglesia, a Juan le encomiendan a la Virgen. ¿Por qué? Porque las dos cosas, Juan no tenía la edad y la experiencia para ser fundamento de la iglesia, y Pedro no tenía la edad para poder cuidar de la Virgen que se quedaba sola. Fíjense cómo todo tiene su razón de ser. Pero ¿qué pasa? Cuando idealizamos la juventud, no tenemos visión para ver la riqueza de otras edades. Y entonces terminamos en detrimento de todos, porque entonces vemos un mundo que no tiene sustancia, no tiene profundidad. Dicen en España, no tiene agarre, ¿no? Entonces, porque todo es así como el arroz con gritería, todo es la apariencia, todo es la cosa, todo es tan lindo, el pelo, la ceja, la musculatura, la cosa, y desgraciadamente eso pasa. Porque aunque yo me cuide, y estaba ahorita hablándole de verdad, de cuidarse, de hacer ejercicio, pero miren, llega un momento en que este cuerpo dice, hasta aquí llegué. Y llega un momento en que hay dolores de espalda, hay momentos que las piernas no responden de la misma manera, hay momentos en que inclusive puede uno desarrollar algún tipo de enfermedad crónica, y si usted no está preparado, amigo mío, comienzan los lamentos y comienza la depresión. Tanta gente que está deprimida porque ya no tiene la edad, ¿verdad?, que quería tener. Y entonces vemos, y hay películas recientes que han sacado, y se está haciendo este tema, ¿no?, porque ya no tengo aquí aquella juventud. Pero tienes otras cosas, ¿verdad?, y hay encanto para todos, hay encanto para todos, ¿verdad?, y yo creo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que sopesar, ¿verdad?, a qué punto nosotros, ¿dónde usted tiene el, en qué puesto, en qué lugar usted tiene puesta su concepto de juventud, ¿verdad? Antes de ir a la pausa, siempre le doy como con una preguntita, ¿no? Espero que usted tenga su libreta, ¿no? Sea sincero, ¿para usted qué cosa significa ser joven? Una pregunta muy válida, ¿no? O sea, Padre Willy, para mí, ¿en qué concepto, para ti, qué cosa es ser joven? Para usted, amiga, amigo, que me está en este momento viendo y escuchando, ¿para usted qué significa ser joven? Si eres joven, ¿estás contento con ser joven? ¿Qué esperas de ti como joven? ¿Qué puedes ofrecer de ti como joven? Si usted no es tan joven, ¿verdad? ¿Qué recuerda de su juventud? ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? ¿La añora o la ha integrado a la historia de su propia vida? Creo que son preguntas muy válidas y que dependiendo de la respuesta que le demos a estas preguntas, nosotros vamos a situarnos en el presente, ¿verdad? Recordando el pasado con tranquilidad y con agradecimiento y proyectándonos al futuro con lo que Dios disponga que tengamos por delante. Me parece que es muy importante porque cuando vengamos de la pausa, vamos a estar como siempre estudiando el texto evangélico, ¿verdad? Ya verán cuál es, y nos vamos a dar cuenta de que nos vale, ¿verdad? De que nos vale ganar el mundo entero si perdemos nuestra vida, ¿no? Eso se lo dijo Jesús, ¿verdad? En un momento dado a su audiencia. ¿De qué te vale, verdad? ¿De qué me vale a mí ganar el mundo si yo pierdo mi vida? ¿De qué me vale ser joven eternamente si yo verdaderamente no he aprovechado lo que Dios me ha dado? Y conozco mucho anciano joven y conozco a mucho joven anciano. Todo depende, ¿verdad? Y va a depender de la dinámica espiritual, del aliento de Dios que tengamos, de cómo nos vemos y para qué nos vemos. Pero todo esto, ¿verdad? Vamos a estar comentándolo con más detalle cuando vengamos de la pausa, ¿verdad? Y estemos examinando en detenimiento el texto evangélico que hoy tenemos para ustedes como punto de referencia. Como siempre, esto y mucho más en este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues de nuevo aquí con ustedes y como siempre, ¿verdad? Busco un texto que les sirva como punto de referencia al tema que estamos compartiendo. Y hoy pues el texto es Mateo capítulo 19, 16 al 20. En el caso de Mateo, que es el que tengo, Mateo pone a este personaje como un joven. Marcos tiene la misma narración, pero pone un hombre rico, no dice que es un joven. Pero Mateo lo pone como joven y lo recalca. Lo vamos a ver inmediatamente ahora que leamos juntos el texto, ¿verdad? Y como le dije, Marcos 10, 17 al 31, también lo tiene Marcos, y Lucas 18, del 18 al 30. El único que menciona como joven a este personaje es Mateo. Y dice que un joven, primera vez que dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven dos veces. Y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. Tercera vez, ¿qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, cuarta vez, vuelvo a decir que joven, se fue triste porque era muy rico, ¿no? Entonces después viene toda la enseñanza de que, ¿verdad? Es más fácil pasar un camello, pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Y como ven, ¿verdad? Si bien este texto casi siempre se ha hablado, ¿verdad? Del ser de la riqueza, Es un texto que también nos pone a un joven que tiene muy buenas intenciones, un joven que Jesús, ¿verdad?, ve que hay una buena, o sea, Jesús no dice que está con pretensiones o que está alardeando, sino que Jesús le contesta porque Jesús ve que en el corazón del joven hay una verdad. Este joven es un joven bueno, un joven moral, un joven decente, un joven que ha tomado en serio, ¿verdad?, la ley judaica, los mandamientos de Dios. Pero entonces Jesús lo invita, ¿verdad?, a que sea que sea heroico, que abrace la vida y la aventura, ¿no? Y el joven, pues, no sigue porque está amarrado a su medio ambiente. Aquí dice a las riquezas, ¿no?, que después Jesús va a utilizar para dar todas unas enseñanzas. Pero podemos deducir sin miedo ninguno y sin, ¿verdad?, sin quitarle el peso a lo que Jesús enseña, que lo que está amarrando al muchacho son los medios que tiene a su disposición, dado que era rico. Pues hoy, ¿verdad?, desgraciadamente, tenemos muchos jóvenes muy bien intencionados, muy buenos. Lo vemos cada vez que el Papa va a las Jornadas Mundiales de la Juventud, vemos como los muchachos se preparan, ahorran, van, vitorean, gritan, están en vigilias y demás. Pero muchas veces se regresa a casa y como que ese espíritu de aventura como que desaparece, y el joven pues sigue siendo bueno, pero no es heroico, ¿verdad? Y yo creo que lo que el Señor le está pidiendo a los jóvenes de hoy, ¿verdad?, es que sean heroicos. El Papa Francisco, ustedes se acuerdan, en su visita a Brasil, le dijo a los jóvenes, vayan y formen líos, ¿no? Pero entonces tengo entendido que muchos sacerdotes se han quejado porque los jóvenes vienen, le forman un lío, se van y después no perseveran, y el pobre sacerdote se queda con el lío, ¿no? Pues creo que el Papa ahora, en estos viajes a Sudamérica, dijo, bueno, yo les dije que formaran lío, pero que cuando formen el lío no dejen a los párrocos solos con el lío, sino ustedes sean parte de la solución del lío, ¿no? O sea, el joven muchas veces es espontáneo, el joven a veces es tiene esas ansias, pero hay que perseverar, porque es bueno tener un grupo de joven, pero hay que ser fiel y comprometido con el grupo de jóvenes, ¿no? Porque si no, es una juventud superficial que nos estamos dejando guiar por dos palabras que son muy peligrosas en el mundo cristiano, que es la palabra ganas y la palabra gusto, ¿no? Esas dos palabras que rigen la vida de tanta gente hoy, especial de los jóvenes, ¿no? Ah, pues no tengo ganas de ir a misa. Es que no me gusta este padre. Es que no me gusta aquello que me están pidiendo. Es que no tengo ganas de hacer lo que yo había dicho que iba a hacer. Entonces, si usted se deja guiar por el gusto y las ganas, es como estar en el mar movido por las olas, ¿no? Si las olas me llevan por aquí, para allá voy. Y si me lleva las olas por aquí, para allá voy. Eso no es, porque eso es ser ambivalente. Hubo una famosa, era como un tipo de samba, ¿no? Géneros musicales que se originan en Brasil, como la salsa es puertorriqueña y el merengue es dominicano, pues Brasil tiene toda esa música. Y hace unos años salió una canción que se llama Bamboleo, ¿no? Bamboleo, bamboleo. Y hay mucha gente que tiene su vida cristiana en un bamboleo, ¿no? Si es por aquí o si es por allá, si tengo ganas, si a mí no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que el compromiso cristiano no puede caer en esa trampa. Porque una vez que el compromiso cristiano cae en bamboleo, está de muerte, o sea, está ya es reo de muerte. ¿Por qué? Porque usted no va a tener, perdone la expresión, agallas, ¿no? Dice, en mi interés tener agallas, ¿no? Tener fortaleza para decir, no tengo ganas, pero tengo un compromiso. No me gusta, pero es lo que tengo que hacer. Y eso, hoy el joven tiene que darse cuenta de esto. Y tiene en contra de él a una sociedad totalmente burguesa, totalmente acomodaticia, una sociedad hedonista totalmente, que todo es placer, lo que me gusta, lo que me apapucha, lo que a mí me da placer. Y eso, pues imagínense, esto y esto no pega. Por mucho que yo coja un recipiente y ponga aceite y ponga vinagre y lo bataque, lo verá, lo mueva, cuando lo ponga en la mesa y todo vuelva a su sitio, el aceite va para su lado y el vinagre para el suyo, porque el vinagre y el aceite no mezclan. Y mezclar la juventud con todo lo que tiene para poder ser una juventud sana, potente, que cambie estructura, y meterla en el mundo de las ganas y de los gustos y del bamboleo y de todas estas cosas, pues no, es que no pegan. Y yo creo que si bien tenemos estos grandes eventos de las jornadas mundiales de la juventud, también tenemos que llevar esa jornada al día a día de la parroquia, de la comunidad, que ahí es donde está el reto. Porque en los grandes eventos, la euforia del momento, ¿verdad? El encontrarnos con miles de jóvenes del mundo entero, que está el Papa, que están los obispos, que hay eventos, que hay momentos espeluznantes, ¿verdad? Grandes conciertos. Ahí, pues mire, es riquísimo, eso es fantástico. Pero cuando regresemos a casa, que es el día a día, ¿verdad? La rutina. Ahí estar perseverante y mantener el espíritu de la jornada mundial, ese es el reto que tienen los jóvenes de hoy y tenemos también los adultos de hoy. Eso me lleva también a adoptar un espíritu juvenil de evangelio. El evangelio es refrescante, ¿no? El evangelio es como una llama eterna que está dentro del alma del ser humano y que te hace sentir joven. Los obispos del Concilio Vaticano II, cuando terminó el concilio, escribieron 6 cartas. Y una de esas cartas está dirigida a los jóvenes. Y en esa carta hay una frase muy linda que dice: Cristo, el hombre eternamente joven. Y yo creo que cuando uno entra en Cristo, cuando nos movemos, existimos y somos en Cristo, uno es eternamente joven. Porque tiene la creatividad, la energía, el ímpetu, el empuje, el deseo, que eso no lo apaga nada, ni nadie, ni los años, ni las dolencias, ni nada, porque por eso usted pudo ver a una Madre Teresa que ya había estado en unidad cardiovascular y todo, y seguía moviéndose por Calcuta y por el mundo como si tuviera 15 años. Y hablando de ella, hablemos de Juan Pablo II, que todavía con la traqueotomía que tenía se asomó a la ventana, y el día que murió había dicho que al otro día iba a hacer el esfuerzo por hablarle a los jóvenes que estaban en la plaza. O sea, pero ¿de dónde este hombre saca esto? ¿Verdad? Pero ese mismo Juan Pablo II, que ya era una sombra que caminaba, era el mismo Juan Pablo II que se iba con las canoas y con su grupo de jóvenes, ¿verdad?, allá en Polonia, antes de inclusive ser obispo, que Lalek le llamaban, ¿verdad?, los muchachos le llamaban tío Lalek, ¿no?, y a toda la vida le llamaron así, que fueron después grandes amigos hasta el final. Y usted lo puede ver, o sea, vemos a Papa Francisco le falta un pulmón, tiene 80 y pico de años, y el otro día en el avión, cuando estaban regresando de su viaje a Sudamérica, uno de los periodistas le dijo: Santo Padre, nosotros queremos saber ¿cuál es el secreto suyo? Porque sabemos su edad, sabemos, y usted tiene una energía, usted viene, usted va, usted se baja del avión, hay cambio de hora. Entonces él tiró, dice: bueno, yo tomo mate, ¿no? Pero no tomo coca, dijo, con esa jarana tan simpática que él tiene como buen argentino. Bueno, pues lo vemos, y es que eso lo tiene todo cristiano. Lo que pasa es que acuérdese que Dios da talento al que los utiliza. Al que no utiliza los talentos, ¿para qué se los va a dar si los que tiene no los está usando, ¿no? Que ahí viene el famoso texto que mucha gente no entiende, dice que al que tiene se le dará para que tenga mucho más, y al que no tiene se le quitará y se le dará al que tiene. Dice, pero ¿cómo va a ser posible? Porque no está hablando de dinero, está hablando de talento. O sea, si la persona tiene talento y tiene empuje y tiene deseo y los está poniendo al servicio del evangelio y para su propia santificación y para el prójimo y cada día pues tiene y está más, claro que hay que darle más para que siga adelante. Ahora, el que es un vago y el que siempre tiene una excusa y el que siempre está pesimista y el que siempre tiene un lamento, bueno, ¿para qué? Si con lo que tiene no hace absolutamente nada. Y yo creo que aquí está esta enigma que yo veo todos los días, porque yo a veces en la parroquia mía veo personas que tienen limitaciones físicas, ya tienen su edad, ¿verdad? Oye, esa gente siempre está ahí. Y tú los ves arreglando los jardines parroquiales y los hombres pintando y esto. Y a veces con una gran, un gran pesar, tengo a jóvenes, jóvenes adultos, y que no, que trabajan un poquito y ya están cansados y todo. Pero yo creo que esto también viene por el problema de la familia. Porque muchos de estos jóvenes son víctimas de toda una generación de papás que lamentablemente utilizaron la frase: quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. ¿Y qué pasa? Que lo que usted tuvo como papá fue fruto de sacrificio, de dedicación, de disciplina, ¿verdad? Y usted le dio a sus hijos todo lo que usted no tuvo, ¿verdad? Pero no le dio la experiencia que usted tuvo para llegar a tener lo que usted tiene. Y lo mató, porque ellos se creen que todo viene caído del cielo y que lo mismo da tener un carro, chocarlo, que no tenerlo, ¿verdad? Y usted su carrito lo tuvo con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces eso le formó su carácter. Y muchos jóvenes hoy no tienen carácter porque no se lo han formado. Porque desde que salieron del hospital, ellos no salieron en un autobús, salieron en un coche y llegaron a un cuarto bien amueblado y han tenido toda su comida y tuvieron sus médicos y tuvieron cosas que todo niño se merece. Pero ¿saben qué? No le han dado la disciplina, el conocimiento de causa y sobre todo el valor que conllevan todas estas cosas. Entonces, pues, es esa vagancia, esa cosa que se está en muchos lugares comiendo el alma de un joven y sus mejores años. Y por eso tengo tanto joven deprimido, con instintos suicidas, ¿verdad? Y si usted no me cree, busque la información de la cantidad de jóvenes que han atentado el suicidio. Algunos han llegado al suicidio, teniéndolo todo, teniendo belleza física, inteligencia, un alto porcentaje de inteligencia, teniendo medios económicos a su disposición, buena educación, diversión, vacaciones, y de pronto te vienen y te dicen: padre, es que yo me quiero morir. A mí, una frase que me choca mucho es: estoy aborrecido. Yo le digo: hijo, pero ¿cómo tú vas a estar aborrecido a los 19 años, no? Pero ¿qué pasa? No hay ilusión. Eso que quizás una persona de 70 años tiene todavía, ellos lo han perdido. Entonces, claro, ahí vemos entonces el contraste de personas ancianas, jóvenes y jóvenes ancianos, que perdieron la ilusión de la vida, ¿verdad? Porque tenemos un concepto totalmente errado de lo que es la juventud. Este joven, ¿verdad?, tenía las ganas, pero no estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener lo que él deseaba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y Jesús se lo puso en bandeja de plata. Podríamos estar hablando del 13º apóstol, en vez de poder de 12 hubiéramos tenido 13, porque a nadie más, fíjese, a nadie más en el evangelio le han dado, a él lo invitaron. O sea, si usted coge el texto, usted va a ver que son casi las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro y a sus hermanos el día que pasó por el lago de Galilea. Exactamente, ¿qué le dijo? Deja las redes, déjalo todo y sígueme, ¿ves? Y le dice al joven: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Fíjese que es lo mismo, la misma línea de pensamiento. Lo está invitando a ser discípulo. Pero ahí viene el texto y dice: Pero el joven se fue cabizbajo y triste porque tenía muchas riquezas. Hoy nuestros jóvenes están como atrapados, ¿verdad? Porque hay el deseo, hay un espíritu de aventura, porque eso viene con el ser joven. Viene esa ansia de hacer algo nuevo, de crear algo lindo, de todo. Pero si no está eso entroncado, ¿no? Metido dentro de la fibra del alma que tiene la gracia de Dios para ser heroico. El joven está llamado a ser héroe, para hacer cosas heroicas. El Papa decía, para hacer lío, pero no lío mundano de pelea y de revuelta y de cosas banales y conflictivas y violentas. No, el Papa está hablando del lío que cambia, el lío que hace que la gente despierte de este aburguesamiento espiritual, el lío que nos saca de la comodidad que nos ha adormentado el espíritu, el lío que nos ha embobecido, ¿verdad? Que no nos deja ser creativos para crear un mundo más cristiano, más justo, más enfocado en lo que tiene que ser lo importante. En un mundo que tiene que volver a encontrar lo que es importante y dejarse de tanta bobería con lo que no es importante y con lo que no es importante. Que yo tenga una arruga más o menos, eso no es importante, hermano mío. Que a mí me salga un poquito de chicho o no tenga el chicho, eso no es importante. De que ya tenga canas, a mí eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que con lo que tengo todavía Dios me está dando oportunidad de ser un instrumento para cambiar este mundo que tanto necesita de nosotros. Y creo que ahí está el reto, y ahí está la verdadera juventud. Por eso nunca seas viejo, nunca, porque siempre tenemos esa chispa, ¿no?, de Dios en nosotros. Y mientras Dios esté en su vida, usted es joven. Será una juventud que ya no tendrá las características de una cara sin arrugas y de un cuerpo lozano y de no tener ninguna gota de grasa. No, no tendremos eso, pero tenemos lo más importante, que es la lozanía, la espiritualidad, el ímpetu, la creatividad y sobre todo la fortaleza por poder salir al mundo y ofrecerle una respuesta que sea convincente y sea verdaderamente transformadora de las estructuras en que nosotros nos encontramos. Y yo creo que ahí está la verdadera juventud. Por eso es que la gente y los medios y el mundo entero no entendían, ¿verdad?, cuando el Papa fue a Canadá, que ya estaba prácticamente, que era lastimoso verlo, que los jóvenes fueran y los jóvenes lloraran y los jóvenes se fueran hipnotizados con aquel hombre que hasta se babeaba. Pero de aquel hombre emanaba una fuerza y un testimonio de vida, que hermano, con esta gente usted no puede. La madre Teresa era más chiquitita así, arrugada con su sarí. Y cuando yo la tuve 3 veces delante de mí, y aquella mujer cuando te miraba, tú te electrificabas, ¿no? Y el mundo entero no podía con ellas. Dice que una vez cuando visitó al presidente Clinton en la Casa Blanca, pues le pidieron que dijera unas palabras. Ella no era una gran predicadora y nada, pero una mujer muy, muy, muy certera, ¿no? Entonces le pidieron que hablara de la paz. Y ella ni corta ni perezosa dijo que era un poco difícil hablar de paz en un país donde se llevaban a cabo miles y miles de abortos. Por poquito el presidente Clinton y el vicepresidente Al Gore, por poquito se atragantan con lo que estaban comiendo. Cuando terminó la cena, ¿verdad?, ya se fue y demás, y vinieron los periodistas, que son muy incisivos, le dijo, presidente Clinton, ¿qué usted dice de lo que dijo a la madre Teresa? Y el presidente Clinton, que hay que darle honor a la gente que lo merece, en aquel momento se creció. Y dijo, la madre Teresa está por encima de cualquier tipo de crítica. Un hombre que usted sabe que era muy liberal, un hombre que no era católico, ¿verdad? Pero se lo ganó, una mujer, una viejita, pero se lo ganó porque la madre Teresa se crecía. Y el cristiano se crece con los años, se crece con su creatividad, se crece con su testimonio de vida. Y ahí está el secreto de la juventud. Ponce de León no habrá encontrado la fuente de la juventud, porque ¿saben por qué? Porque estaba buscando donde no iba a encontrar. La eterna juventud se encuentra en Jesucristo. Y cada vez que usted se reconcilia en la confesión, usted encuentra el secreto de la juventud. Cada vez que usted comulga, usted encuentra el secreto de la juventud. Cada vez que usted lo unge el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usted encuentra la fuente de la juventud. Cada vez que usted le reza a la Virgen y la Virgen lo pone en su corazón de madre y lo cubre con su manto maternal, usted encuentra el secreto de la juventud. Y cada vez que Cristo le invita y cada vez que usted se mete en el corazón de Cristo, usted encuentra la fuente de la eterna juventud. Y cuando usted descubre el amor, la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, usted encuentra la fuente de la eterna juventud. Entonces no importa cuántos años yo pueda tener, yo siempre seré eternamente joven, porque el que vive en Cristo, el hombre eternamente joven, siempre será eternamente joven. Por eso, ¿verdad?, yo les invito a que reconsidere todo esto. Y más que el masaje, y más que los faciales con oxígeno, y más que las cirugías plásticas, y más que el tinte para el pelo, y más que el gimnasio, pues no digo que no lo haga, usted sopese y mire a ver si vale la pena, ¿verdad? Porque a veces nos prometen y nos prometen que se use este producto, y todo eso le decía a una persona, mira, no, porque esta crema tiene aguacate y tiene melocotón, digo, serán arrugas con sabor a fruta, punto. Porque las arrugas son arrugas, pero eso no importa. Lo que importa es que usted tenga un corazón y tenga un empuje, ¿verdad? Que le digan usted mismo lo que le dijo al Papa. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saco? De un Cristo vivo en el cual me muevo, existo y soy. Y cuando usted está en Cristo, usted tiene una eterna juventud que como un reactor atómico le da sentido a su vida y un empuje que no hay nadie que pueda con usted. Y eso es lo que el mundo necesita. Lo necesitan los jóvenes para que sean jóvenes cristianos, apóstoles, testigos. Lo necesitamos los adultos y las personas de la tercera edad para que entendamos que mientras hay vida hay esperanza y que nuestra vida nunca se acaba hasta que Dios no nos llama a Él. Y por lo tanto, pues tenemos que poquito a poco darnos a entender y aclarar al mundo que no podemos ponerlo todo en el físico, porque hay mucho más detrás de todo esto. Detrás de esta cara que puede tener arrugas, puede tener ojeras, puede tener canas, hay toda una vida que habla, una vida que enseña, una vida que sobre todo reconoce toda la trayectoria que Dios ha tenido en mi vida. O sea, mi vida está llena de huellas de Dios, porque Dios ha pasado por mi vida, sigue pasando por mi vida y sigue siendo el reactor que le da fuerza para que yo esté aquí delante de ustedes y pueda estarme comunicando y diciéndole todo esto, que no son ideas mías, ni quimeras, ni leyendas, ni cuentos chinos, ¿no? Sino que es una realidad. Una realidad que usted puede palparla en cada momento de su vida. Y la próxima vez que usted salga, mire las caras. Mire las caras, estudie a la gente y pregúntese quién es joven y quién no es joven. Y verá que la juventud es algo más que una cara sin arrugas y un cuerpo bonito. La juventud es una chispa de Dios que me da a mí la capacidad de ser esperanza, fe y amor para testimoniar ante el mundo que yo me muevo, existo y soy en Dios y que Dios es todo para mí como yo soy todo para Dios. Gracias y acuérdense de mandarnos sus comentarios, sus opiniones y sobre todo su oración a este canal que siempre, ¿verdad?, queremos compartir con ustedes y ustedes saben ya la página a la cual pueden dirigir sus comentarios. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y que nunca dude que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde, mundogira@ewtn.com. Que Dios me los bendiga y adelante, que en Cristo somos eternamente jóvenes. Hasta la próxima. En este su programa de Mientras el Mundo Gira.